Las noticias con Yera Ranz y Carlos Heras. Buenos días, son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Comenzamos. Esta mañana Artur Mas ha sido proclamado candidato a De Convergencia y Unión en el Consejo Nacional celebrado en Barcelona. En la reunión se han aprobado las listas de la formación y las líneas básicas del programa para las elecciones del 25 de noviembre. El líder de la formación nacionalista respondió a las polémicas declaraciones de Bert sobre españolizar a los niños catalanes. En su intervención, Mas afirmó que en Cataluña se enseña la historia de España como un estado plurinacional, y no como la de una, grande y libre. Durán y Lleida también se refirió a las declaraciones del ministro de Educación, diciendo que a todos les iría mejor si intentaran catalanizar España. Artur Mas aseguró desde el Palau de Congresos de Cataluña que la consulta sobre la independencia se hará en los dos próximos años. El caso de no permitir la legislación española se tratará de cambiar, crear un marco jurídico catalán o apelar a las instituciones internacionales. En educación, 500.000 de alumnos perderán las ayudas para libros. Lo leemos hoy en El País. A pesar de que los colegios e institutos ganan 136.000 estudiantes, dispondrán de menos dinero. El gasto público educativo cae en 2012 más de 1.120 millones de euros. Los estudiantes han anunciado movilizaciones a lo largo de esta semana. Por primera vez, los padres han convocado huelga para el próximo día 18. No llevarán a sus hijos al colegio en señal de protesta por los recortes en educación. Escuchamos a Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Nosotros el único interés que tenemos es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un futuro prometedor y no un presente malo como el que tienen y un futuro tan incierto como el que se está dibujando en la actualidad. En deporte, hoy tocaba madrugar para ver los dos grandes premios que se disputaban en tierras asiáticas, el de Fórmula 1 en Corea y el de motos en Japón. Empezamos con la Fórmula 1, donde Fernando Alonso ha conseguido un tercer puesto agridulce ya que ha perdido el liderato del Mundial. El alemán Sebastian Vettel le ha arrebatado el primer puesto al asturiano y le saca 6 puntos en la clasificación general. Aún así, en la rueda de prensa posterior, Alonso ha declarado que todavía tiene esperanzas de recuperar el título en los 4 grandes premios que restan de la temporada. El otro español en pista, Pedro de la Rosa, tuvo que retirarse en la vuelta 17 por un problema en el pedal del acelerador. Desde muy cerca de allí, pero sobre dos ruedas, llega la noticia del día en deportes. En el circuito japonés de Motegi, triplete español histórico en el podio de MotoGP. Primero fue Dani Pedrosa, segundo Jorge Lorenzo y tercero Álvaro Bautista. Pedrosa se adjudicó su sexto gran premio de la temporada recortando 2 puntos a Lorenzo, actual líder del Mundial. Este triplete histórico en la categoría reina se completó con la victoria de Marc Márquez en Moto2 y el segundo puesto de Maverick Viñales en Moto3. Hoy toda la humanidad mira hacia Roswell, Nuevo México. Desde allí nos informa en directo Beatriz Iznaola. Así es, Félix Baumgartner será el primer humano que rompa la barrera del sonido sin ninguna ayuda mecánica. Saltará desde 39.000 metros de altura. Si todo sale bien, comenzará a subir dentro de 2 horas hacia la estratosfera, en una cápsula que será elevada por un gigantesco globo. La velocidad de ascensión será de 300 metros por minuto. Baumgartner contará con un traje presurizado para protegerse de las extremas condiciones. A 19.200 metros, en la denominada línea de Armstrong, sin el traje debido a la baja presión, todos los fluidos corporales se evaporarían, además del problema de la falta de oxígeno que existe en la estratosfera. Después de que el 5 de octubre se pospusiera el salto por las condiciones meteorológicas, hoy parece que es el gran día. Desde aquí os mantendremos informados de todo lo que ocurre con Félix Baumgartner. Gracias, Beatriz. Aquí en España seguimos con un tiempo puramente otoñal, cielos cubiertos en toda la península y lluvias ligeras y puntuales en el centro y norte del país. En la zona del Mediterráneo, temperaturas algo más cálidas. Por último, en tráfico, la DGT espera 4.5 millones de desplazamientos en la operación retorno del Puente del Pilar. El balance de víctimas hasta ahora es de 4 fallecidos. De momento, el tráfico es fluido, aunque algo denso, en las entradas y salidas de las grandes ciudades. A las 2 les ampliamos toda la información en los informativos de Onda Cero.